amor se esconde de tu ambición. El amor se esconde, ¿a dónde irá? Acechando, busca la paz, el mar te está acechando, busca la paz, el mar te está acechando.